Spero che l'economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, emitiendo aquí en vivo, en directo, desde la sala Clotario Blest, de la sede misma de la CGT. Como siempre, partimos mandando un fuerte abrazo, con harto afecto, harto cariño para nuestro querido amigo y compañero DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde Las Perillas, sin el cual no sería posible este programa. Y en el capítulo de hoy, que es el número 113, vamos a estar hablando de la realidad de las organizaciones de pobladores de este país, que en este momento y al día de hoy cumplen 40 días acampando ahí en la ribera del río Mapocho, a la altura de Pío Nono, abajo ahí de la Plaza Baquedano, de la Plaza Italia, como es conocida popularmente aquí en Santiago, abajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, en ese lugar tan estratégico están ahí acampando los compañeros de la FENAPO, de la Federación Nacional de Pobladores, quienes vienen en este momento en camino para que los entrevistemos y nos puedan compartir un poco sus vivencias ahí en el frío de la ribera del Mapocho. Justamente hablando con uno de sus voceros, Rafael Soto, nos contaba que en este momento lo estaban entrevistando para la televisión, o estaban preparando para realizar una entrevista en la televisión, y mencionábamos eso porque justamente uno de los temas para los cuales el compañero FENAPO queríamos que debían estar aquí en este programa es por, entre otras cosas, no solo por el deber mismo que tenemos como radio sindical, como radio autogestionada, comunitaria y popular, también Econo Nuestras, obviamente, dentro de los temas, yo creo que uno de los más recurrentes ha sido justamente el del hábitat, como ellos también lo definen, como generadores de hábitat, transformadores del hábitat, y que es parte esencial de su lucha. El otro tema es por la invisibilización que ha tenido, digamos, en los medios masivos de comunicación, que esperemos que eso se vaya rompiendo, porque de alguna u otra manera uno hace su labor desde aquí, desde este espacio, pero aún nos falta, digamos, y eso es responsabilidad nuestra, ¿no?, de lograr, digamos, que la contrainformación pase a ser, digamos, los medios habituales de los cuales se vayan informando nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros del liceo, nuestros compañeros de la universidad o nuestros vecinos. Pero por mientras siguen siendo los medios masivos y aparentemente eso podría romperse el día de hoy si que sale la televisión, como fue lo que me comentaba Rafael antes de comenzar este programa. Pero aquella invisibilización, este sentimiento de sobrar, creo que plasma muy bien no solamente un como siempre, frío invierno aquí en este país con forma de cicatriz llamado Chile, sino que también refleja un poco la situación política que se está viviendo en estos días. Ya creemos que el próximo lunes vamos a tratar el tema de lo que fue esta cocinada, digamos, acuerdo entre cuatro paredes o en el living de los Fontaine, como andan diciendo por ahí, me refiero a la reforma tributaria. Hay un protocolo que anda circulando de aproximadamente, mal recuerdo, entre 11 y 18 páginas. Es que no me puedo recordar, tenía la versión digital, hay que echarle una mirada, pero más que todo el trasfondo político es lo que hay que andar analizando. Muchos incluso que participaron o que están en esa famosa imagen donde la derecha y la Concertación, o que se quiere llamar nueva mayoría, pero es la Concertación, están firmando el acuerdo. Muchos, incluso de los que aparecen en la fotografía, están diciendo que estuvo mal hecho, pero en el fondo son voces que convenientes, ¿no? Que no quitan, digamos, este acuerdo realizado a espaldas incluso de quienes conforman parte del conglomerado la Concertación Más, por ejemplo, el PC y la Izquierda Cristiana. Algunos vaticinan que esto puede generar un pequeño movimiento telúrico dentro de la nueva mayoría. Creo que eso es un poco apresurado. Quienes decidieron sumarse a la Concertación, evidentemente sabían de estas prácticas, no son ingenuos, y nosotros tampoco lo somos como para andar creyendo que esto podría poner fin a la coalición de gobierno por ningún motivo. A nosotros lo que nos preocupa no son las cúpulas políticas de los partidos que están comandando hoy en día las políticas públicas de este país, sino que lo que nos interesa justamente la política que se hace desde abajo, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones autónomas y autogestionadas, como las que siempre tratamos de tenerles aquí en su programa Econo Nuestras, que también es suyo, así que puede comentar y dar su opinión. Está DJ Clotario justamente ahí en el chat del Facebook de La Voz de los Trabajadores, así que si quieren ahí pueden, digamos, intervenir, conversar y todo. DJ Clotario, ¿tienes algo que comentarnos? Ah, Alejandra. Hola, Alejandra. Un fuerte abrazo aquí de parte de todo el equipo de Econo Nuestra y en general de la radio La Voz de los Trabajadores. Gracias por escuchar. Más rato, como les decía, vamos a estar con la gente de la Federación Nacional de Pobladores, y por ahora quería solamente hacer este comentario que les prometo vamos a tratar de extendernos el próximo lunes aquí en el programa. En el último programa ya de julio, puesto que, digamos, lo que estaba ocurriendo con la reforma tributaria también se podía, digamos, avizorar un poco para lo que podía ocurrir con la reforma educacional. Y al día de hoy al menos tenemos la noticia de que la jugada de Izaguirre le resultó, esto de generar una participación algo amplio, y finalmente la CONFECH al menos decidió unirse a estas conversaciones participativas, digamos, a las que llamó el Ministerio de Educación, un poco tratando de decir que esto no se iba, digamos, a resolver de la misma manera que la reforma tributaria, pero a eso hay que verlo. El espíritu en sí de la democracia representativa en todo el mundo siempre tiene que ver con generar cocinas de acuerdos en living, papeles que se firman en la mesita de centro de las élites del mundo, así que no nos extraña, y simplemente pretender que estas viejas prácticas hubiesen cambiado nos hubiera dejado como unos ingenuos, y por eso siempre el llamado es a no sobrar, a no estar ahí como espectadores, sino que plantearse como protagonistas de lo que uno mismo busca generar como cambio. Lo mismo que hacen aquí nuestros compañeros de los sindicatos de la CGT, es lo mismo que hacen los pobladores, que en este momento cumplen 40 días ahí en la ribera del río Mapocho, a la altura de Pío Nono, y es lo que hacen también muchos estudiantes que miran con recelo los anuncios, los acuerdos a los cuales llega la casta política para con la reforma educacional. Lo mismo nos llevó a tener un programa especial el lunes pasado, que lo pueden escuchar ahí en www.econonuestras.cl, con Renzo Gamboa. Es profesor de historia, él viene de allá de la quinta región y andaba por acá el día lunes. Lo hicimos pasar y tuvimos una muy grata conversación en torno a la visión de los profesores para con la reforma educacional, lo cual se complementó muy bien con la entrevista que habíamos hecho a Rafael Enríquez, que es vocero del Movimiento 50-50, que busca que la mitad del tiempo del contrato de trabajo un profesor se dedique para horas lectivas, es decir, dentro del aula, y el otro 50% de la hora sea para horas no lectivas, es decir, fuera del aula, revisar pruebas, preparar las clases, los contenidos, etcétera. Así que el tema esto de hacerse parte, la participación como una necesidad básica, como un satisfactor esencial para, al parecer, de lo poco que podemos definir como animal humano, más allá de ser unos mamíferos crueles, como se puede ver en todas las guerras que se están dando en este momento, masacres y genocidios, hay cosas buenas, ¿no? Y esas se van fomentando a través de la participación. Bueno, a todo esto que mencioné, aquello de lo que está ocurriendo en Palestina y la avanzada terrestre que hizo Israel, bueno, obviamente nos sumamos al repudio generalizado. El tema es multidimensional, obedece no solo a cosas étnicas o religiosas o políticas, obviamente también hay un trasfondo geoestratégico y eso siempre involucra economía, pero a grandes rasgos es poder, y es por eso no extraña, digamos, que el Estado de Israel tenga el respaldo de Estados Unidos, sí o sí. Es parte de esta etapa, digamos, superior en la que algún teórico marxista en algún momento definió como lo que venía después del capitalismo, del colonialismo, digamos, a su fin comienza el capitalismo, y que lo que se venía ahí eran grandes estados oprimiendo a otros a través de la globalización o a través sencillamente de la masacre, la ocupación, el despojo. Tierras despojadas las conocemos, nosotros habitamos un continente despojado, así que evidente nuestra solidaridad va con el pueblo palestino. Retomando lo que les decía anteriormente, y ya para dar paso a nuestra primera pausa musical, ya que hablamos de participación, de dejarnos un poquito afuera, un poquito harto, nos dejando completamente afuera, porque así es como se enarbolan las decisiones en esta, no solamente en el sistema político. Nosotros siempre hacemos, esto es un programa de economía política, nosotros lo planteamos desde el punto de vista también económico, estas dictaduras dentro de las fábricas que nos cuesta tanto a veces cuestionarnos, y entendemos que, digamos, el patrón o el burgués tiene todo el derecho a tomar las decisiones del qué se produce. Justamente creemos que el quiebre, y cuando hablamos de autogestión, viene porque esas decisiones se vayan, digamos, horizontalizando, que esas decisiones se vayan repartiendo. Ya lo sabemos y lo repetimos siempre, que el patrón necesita a los trabajadores, pero los trabajadores no necesitan al patrón. Así que siempre es un llamado, más allá de la participación a nivel liviano, participación como un voto, participación como una opinión, es una participación integral, una participación activa, un protagonismo, el que llamado que vamos a hacer siempre aquí en Econo Nuestras, porque nos interesa justamente fomentar aquello, no es solo la opinión económica, sino la participación económica, y eso va mucho más allá de la opinión, también se entrelaza obviamente con la acción. Y como les decía, hablando de participación integral, vamos a ir con esta canción de Los Prisioneros, llamada El Baile de los que Sobran. Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros, y dejaron a mis amigos mal de afuera. Hey, conozco los cuentos. los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando bien. Si esa cuestión es ilegal, ¿cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, como estábamos haciendo en el... la introducción del capítulo del día de hoy, el 113 capítulo de Econo Nuestra, les había anunciado que íbamos a tener a uno de los voceros de la Federación Nacional de Pobladores y justamente nos acompaña en este momento Vicente Zúñiga. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Vicente es vocero, uno de los voceros de la FENAPO, miembro también del Movimiento Pobladores en Lucha, así que antes de comenzar quería felicitarlos porque cumplen 8 años, creo que lo cumplieron durante la semana pasada, ¿no es cierto? El Movimiento Pobladores Lucha cumplió 8 años de lucha. 8 años de lucha, así que un abrazo fraterno aquí a los compañeros que, entre otras cosas, hemos tenido programas. Alguna vez, uno de los primeros programas que tuvimos fue con este grupo de inmuebles recuperados por autogestión, el IRA. Eso ya te estoy hablando, ya hace 2 años y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Ay, caray. Y bueno, en este momento está Vicente acá. Les estaba contando que había evidentemente una contingencia en particular. El tema de pobladores es un tema que nosotros hemos tratado aquí desde distintas perspectivas. También tuvimos a Ana Sugranyes aquí en el programa para hablar un poco desde una visión académica, desde la perspectiva de Ana es arquitecta o urbanista, habitista, diría yo. Si es que se está poniendo todos los apellidos y son ciertos. Sí, el de hábita me cuesta conjugarlo, pero vendría por ahí. Y ahora, en realidad, Vicente está con nosotros porque ustedes están en un campamento hace 40 días. Exactamente, 40 días. Y se cumple en el día de hoy. Exacto. Quiero que a todos los que nos escuchan, yo conté ya un poco en la introducción, pero quiero que en palabras tuyas, Vicente, nos cuentes dónde están y las razones, digamos, de este acampamiento. Acampaje, no sé cómo. Ahí sí me pilló el lenguaje. Acampamento, nuevo para la RAE. Ahí sí me pilló, sí. Oye, la RAE me va a mandar un castigo. Entre ser habitista y esto. Cuéntanos, Vicente. Bueno, como tú lo has dicho, cumplimos 40 días acampados, como dice, en el puente Pío Nono, bajo el puente Pío Nono, en el mismo río Mapocho. Fue una decisión que hemos tomado en conjunto todas las organizaciones, por votación de cada uno de sus miembros, con el objetivo de, podríamos decir, al gobierno, no conversación, entre comillas, en el ministerio, donde está toda la burocracia, donde podríamos decir está todo el freno, todo el, podríamos decir, donde... En realidad donde se obstaculiza todo lo que uno... Exactamente, donde el trabajo se queda pegado. Porque en eso sí que tienen experiencia ustedes como FENAPO. Nosotros hemos tenido una paciencia, yo creo, infinita, sí, con el gobierno. Sí. Y no solo con este, digamos. Exactamente, hemos tenido paciencia con el gobierno de Piñera y el de Bachelet anterior. Así, con el gobierno de Bachelet nos conocemos, pero somos archiconocidos. Imagínate lo que te estoy diciendo. Claro. Nosotros hemos estado en conversaciones, tuvimos conversaciones, largas conversaciones en el ministerio. Hemos planteado, hemos hecho los pobladores mismos autogestión con nuestros propios recursos. Hemos tenido profesionales que han trabajado en forma voluntaria, en coordinación con los trabajadores, con los pobladores también. Y siempre estando el Estado, en este caso el gobierno, mejor dicho, cumpliendo un rol absolutamente ineficaz, y condicionando absolutamente a los pobladores a sus soluciones habitacionales. Porque básicamente, en las condiciones que estamos ahora, prácticamente a las personas simplemente se les tira a la banca privada. Así que el crédito hipotecario sea todo para las personas, y que la vivienda no sea por ningún motivo un derecho. Eso es lo que está pasando en concreto ahora. O sea, en el fondo, la razón de instalarse ahí en el Mapocho es como tratar de llevar la discusión al territorio donde ustedes sienten como lejos de la burocracia, presionando a través de esta manifestación en un lugar evidentemente bastante, digamos, llamativo. O simbólico, claro. Simbólico. No es primera vez, obviamente, tampoco que lo hacen ahí mismo también en Pío Nono. Y no va a ser la última vez tampoco. Y ya llevan 40 días. En el transcurso de este tiempo, cuéntame tú cuál ha sido, digamos, porque aparte, digamos, de llegar al resto de la comunidad, ustedes lo que están sintiendo es esta es una medida más de confrontación con el Estado, como tú me lo estás planteando. ¿Una medida de presión? Es que lo que pasa es que yo creo que tenemos que estar en movilización. Esta es una movilización que estamos haciendo. Que estamos diciendo a las autoridades que nosotros no estamos de brazos cruzados. Que nosotros no estamos esperando mansitamente. Sino que estamos en una postura activa. Que queremos soluciones que se nos han venido postergando desde casi 6 años. Entonces nosotros a la autoridad en este sentido les planteamos derechamente, les planteamos firmemente aquí, no, nosotros estamos firmes acá, nosotros estamos más vivos que nunca. ¿Entiendes el podríamos decir, el proceso que estamos viviendo, en la cual nosotros ya no estamos, estamos sumamente, podríamos decir, decepcionados? con las soluciones habitacionales del gobierno, y no solo con las soluciones habitacionales, también con las políticas, vamos hablando de la habitacional, que se están implementando en los últimos 30 años en Chile, y que últimamente han hecho absolutamente crisis en la vivienda social, sobre todo en el Gran Santiago, que los terrenos son cada día más caros. Pura segregación, esa sería una de las palabras que se podría utilizar, ¿no? Yo diría que segregación absoluta, porque hay un proceso, podríamos decir, de encarecimiento de los terrenos, incluso los terrenos más baratos en el Gran Santiago. Así decir, prácticamente ni siquiera segregación, porque prácticamente a la gente que no tiene recursos y todo, se les tira a las afueras de la ciudad. Con el costo que lleva a eso, venirse a trabajar a Santiago, no tener hospitales cerca, no tener escuelas cerca. Entonces, realmente es una cosa de... Yo diría que ya vamos a pasar la segregación, expulsión de la gente que no tiene plata para comprar vivienda aquí en esta ciudad de Santiago. Claro. De hecho, aquí justamente con Ana, por ejemplo, hablábamos de los procesos de gentrificación, que son palabras, para nosotros eran palabras nuevas, absolutamente nuevas, pero de cómo se hacen esto, entre comillas, y lo digo entre comillas, porque son herramientas, digamos, financieras o... pecuniarias, económicas, dirían algunos, pero a nosotros nos ofende un poco eso porque economía, economía es mucho más que eso, pero digamos son medidas las cuales se van despojando y ciertos sectores van agarrando como un estatus, un se van, digamos, haciendo parte del estilo de vida o de la forma de vivir que tiene la burguesía, los más ricos en este país. O sea, de hecho, cuando tú dijiste un lugar simbólico, pensé en los alrededores donde, por ejemplo, ustedes están ahora en Pío Nono. ¿En qué sentido, más o menos, podríamos...? Por ejemplo, no sé, el barrio Lastarria, por ejemplo. El barrio Lastarria, este que tiene hartos bares y todo, es una pequeña Europa dentro del resto de Santiago. Y tú dobláis la calle y tienes ahí edificios antiquísimos que nadie pesca, nadie toma en cuenta, y que probablemente en algún momento los van a comprar porque viviendas ya no queda, como residencial no queda mucho. O el barrio pasado el Mapocho, que está ahí mismo, pasando el Forestal, después el Mapocho, lo que es Recoleta, debe ser terrenos carísimos, y que esa gente de alguna manera va a empezar a vender, las van a presionar para vender y van a empezar a construir torres, edificios, bueno, dependiendo obviamente quizá del cómo se ajuste a los planes reguladores que tenga la comuna. Pero en el fondo los especuladores inmobiliarios tienen una capacidad para destruir ciudades aparentemente vendiendo soluciones habitacionales y que no son soluciones, porque a ellos en realidad lo que persiguen es la ganancia nomás. Claro, yo creo que ahí tú dabas en el clavo en una cosa. Yo creo que está el proceso de este... Creo que a finales de la década del 70 se produce una liberalización del suelo, sin ninguna planificación, sin ningún sentido, solamente para el capital inmobiliario. Y de ahí ha ocurrido un proceso bastante, bastante fuerte, bastante, bastante complicado, y que ha traído que en el fondo esos terrenos sean carísimos cada día más, y en el fondo estén expulsando a las personas de la ciudad. Y que cada día no haya ninguna planificación, ninguna, podríamos decir, ninguna ciudad para las personas. Eso, es como exactamente, es una falta de ciudades para las personas. Vamos a ir con una canción. Ya. Nuestra primera pausa contigo aquí presente en el estudio. yo cuando estaba haciendo como un poco la lista para las canciones del programa que vamos a tener con el vocero de la FENAPO, dije, esta viene como anillo al dedo. Es de Víctor Jara. Ajá, pero espectacular, así. Y es del disco La Población, de hecho, del 72. Y la canción se llama En el río Mapocho. río Mapocho mueren los gatos y en el medio del agua tiran los sacos, pero en las poblaciones con la tormenta hombres, perros y gatos es la misma fiesta. Dicen que en estos casos es mejor reírse y en el medio del barro venga una pirse. Un niño juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta. Sacando guaguas, mesas, paredes, no nos asusta el cielo, llueve que llueve, mami asustará yo si llega el caso, que mi negra no quiera darme un abrazo. Aquello y que fuera cierto, que nos riamos un día en los elementos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, aquí volvemos con Vicente Zúñiga, vocero de la Federación Nacional de Pobladores, con quien estábamos conversando un poco de la problemática habitacional en este país, con reforma en los últimos 30 años, o una gran contrarrevolución ahí a partir de la dictadura para ir despojando un poco y dejar al arbitrio del mercado y las inmobiliarias el desarrollo de y el crecimiento de las ciudades, que como hemos visto ha sido bastante caótico, no, pero no en ese sentido romántico del caos como un desorden que nos va liberando, sino que todo lo contrario. Increíble. Todo lo contrario. Digamos, bueno, de alguna manera, yo no lo voy a explicar, para eso está Vicente con nosotros. Eso ha llevado un poco a que este campamento que pusieron ahí en la orilla del Mapocho lleve 40 días. Cuéntanos un poco sobre las demandas, sobre, digamos, más allá de lo macro que estamos conversando anteriormente, ¿en qué están, digamos, las organizaciones que se agrupan, digamos, en la FENAPO en este momento y que decidieron realizar este acto de protesta hace ya 40 días ya? Sí, lo que pasa, nosotros somos varias organizaciones agrupadas en la Federación Nacional de Pobladores. Tenemos, estamos desde Arica a Concepción, aunque nuestro núcleo, podríamos decir, partió en Santiago, en el Gran Santiago. específicamente tal vez las comunas como Peñalolén, La Florida, por ahí podríamos decir que empezó nuestro germen a ver esta problemática de los pobladores, a la necesidad de los pobladores de soluciones habitacionales. Muy ligado también con el asunto del terremoto y eso. Claro. Como federación, me refiero. En algunos aspectos, eso hizo que la federación se expandiera a otras, sobre todo a la provincia de Concepción, en el sentido que está bastante fuerte también, y se expandiera a otros lados, a provincias, y sea una federación nacional en el fondo. Porque antes reconocemos que antes que fuera federación, antes fuera a nivel nacional, era básicamente a nivel metropolitano. Ok, yeah. Y después se fue expandiendo a otras ciudades, que son importantes también, Concepción. Obvio. Valparaíso. Todas las ciudades son importantes. Valparaíso. Así en cantidad de habitantes, te lo digo, claro. Yo. Así. Pero y así, enfocándonos en las demandas, Vicente, en estos momentos. Básicamente nosotros estamos en el acampamiento porque estamos viendo que las soluciones habitacionales están planteándose en el sentido que nosotros decimos que tienen que ser este año, 2014, porque los otros años hemos planteado soluciones a futuro, que podrían ser a futuro, y siempre nos han estado pateando las soluciones, siempre pateando. También ocurrió con el fenómeno de la reconstrucción en Concepción para que estemos viendo esta situación. Así, hay un total, podríamos decir, una labor del Estado de hacerse poco cargo de esto, de no hacerse cargo de este problema, simplemente entregando subsidios, nada más. Incluso hasta muchos creyendo que con subsidio esto se soluciona todo. Siendo que la cosa habitacional es un tema mucho más complejo que eso. Y en este sentido nosotros ya le hemos dicho basta. Basta de seguirnos pateando, basta de seguir solo dándonos subsidios, basta de no tener una integralidad en la solución de los problemas, de seguir esperando a los pobladores sus soluciones. Siendo que nuestro grupo, los grupos que integramos la FENAPU y todo, hemos trabajado, hemos trabajado en autogestión y muchas veces sin que el Estado nos dé un solo peso. Por ejemplo, la última vez, en el mes de marzo, nosotros le entregamos un resumen de todas las organizaciones, cómo van nuestros proyectos, en qué estado están, en qué situación se encuentran, en qué situación de financiamiento tienen, porque ellos mismos nos dijeron, el subsecretario nos dijo absolutamente, el señor Romero nos dijo ya, nosotros queremos como un resumen de todo lo que están, en qué estado está, como les estaba explicando anteriormente, y nosotros accedimos a eso, nosotros le dimos toda la información, le dimos una información de los integrantes, hasta los integrantes de cada comité, le dimos todo un trabajo que para que ellos lo aprovecharan al máximo, ¿entiendes? Para que tuvieran, realmente tuvieran una, esto fuera en serio. Pero no ha pasado eso. Uno nota que realmente como que las soluciones como que no se las están tomando en serio, realmente. No hay la debida seriedad que debiera haber en este tipo de situaciones. Y nosotros ese trabajo que te está diciendo, de muchas veces entregarle los planos, ir a las municipalidades, ir a los ministerios, y movernos con respecto a los terrenos, ir a tener profesionales que nos ayudan mucho, que nos cooperan mucho, todo eso ha significado toda una labor nuestra, que prácticamente no hemos recibido un peso del Estado. Entonces nosotros en esa circunstancia hemos desarrollado casi el trabajo autogestionario. Porque también autogestionario también puede uno recibir recursos del Estado. Pero en este caso ellos han sido bastante apretados en ese sentido para hacer la autogestión. Cuando tú te refieres a... Hay dos puntos que me gustaría preguntarte. Vamos a partir justamente con ese. Cuando te refieres a autogestión, estamos hablando de la construcción misma de la... O sea, dar ustedes mismos la solución habitacional en un terreno que ustedes manejen, con un diseño que ustedes aprueben, con una distribución del espacio que ustedes hayan estudiado. ¿De eso estamos hablando? Muy buena tu pregunta. En realidad yo creo que este es como podríamos decir la columna vertebral del asunto. La autogestión, como la estamos entendiendo nosotros, uh-huh, es que los mismos pobladores, las mismas personas a cargo de del comité de la vivienda y los mismos pobladores hagan la administración de los recursos que le da el Estado. Que nosotros mismos, los pobladores, autogestionemos todos esos recursos. Que nosotros también tengamos una... que nosotros mismos manejemos, y lo manejemos en el sentido social, no en el sentido lucrativo que ahora lo hacen generalmente las constructoras. Nosotros vemos autogestión también como una participación activa de los pobladores en el quehacer de su vivienda, porque generalmente se usa que el poblador prácticamente es el que recibe solamente la vivienda. Aquí no, el poblador es un partícipe activo del planteamiento del problema y el planteamiento de las soluciones. No es simplemente ser, podríamos decir, un consumidor de vivienda. También es un productor, digamos. Absolutamente. Mm. Y tener una película mucho más clara acerca de qué es lo que necesitamos realmente, qué vamos a realizar, con qué necesidades vamos a construir la vivienda, cómo estamos, en qué situación realmente la podemos construir o no la podemos construir. Ir haciendo realmente producción social de la vivienda. Producción social de la vivienda. De ese tema me gustaría, ese era el otro tema que quería preguntar, porque tú hablas de integralidad. Ya. Mencionaste anteriormente, como que no pase ya por el tema solamente de dar subsidio. Sí. De hecho, ha sido una herramienta muy utilizada por los gobiernos. Yo recuerdo, Ricardo Lago en algún momento entregó unos límites de subsidio que al final lo que hizo fue dividir el movimiento. Ya. Los que quedaron cubiertos con esta... Y me acuerdo muy bien porque fue como una cadena nacional, la cual digo como solución a pobladores. Pero el tema en el sentido de soluciones habitacionales o condonación de deuda. En esa época creo que eran como condonaciones de deuda. No me acuerdo muy bien, pues esto fue hace 10 años, creo. Claro. Pero lo que más me llamó la atención fue justamente la movida, bien de ajedrez, al final lo que hizo fue cortar. Los que quedaron con sus soluciones satisfechas, ahí estaban, listos, no se movilizaron más, y quedaron los pocos, los otros que quedaron movilizados. Y bueno, pero con medidas pecuniarias, me refiero a dinero, ¿no? Sí. Pero ustedes cuando hablan de integralidad se refieren a algo más grande, producción social del hábitat, que son conceptos bastante amplios que para quienes nos están escuchando, yo no sé si me podrías dar una definición simple de la producción social del hábitat. Es claro, complejo, pero ¿cómo me lo podrías decir? La producción social del hábitat, sí, yo te hago un hincapié en la integralidad, en el sentido de que la producción social del hábitat no es una producción de una vivienda aislada, así que una persona necesita solamente vivienda, sino también necesita colegio, necesita buenos lugares de comunicaciones rápidas, necesita centros médicos, necesita una buena conectividad con su trabajo. Eso yo lo llamo, no como ahora actualmente está sucediendo, por ejemplo, en Bajos de Mena, que claro, es una situación bastante lamentable. Puente Alto. Está prácticamente en Puente Alto, está aislado del resto de la ciudad, a la gente le cuesta mucho llegar de un lugar del centro de la ciudad de Santiago a Bajos de Mena. No hay prácticamente salud, colegios tampoco. Entonces... prácticamente eso es, podríamos decir, es un lugar donde se acentúa solo la producción de viviendas, no más, nada más. Y yo creo que a la producción de vivienda social, de vivienda, hay que darle una integralidad en ese aspecto. La vivienda no es solamente, podríamos decir, que te cobija un techo. La vivienda está muy relacionada con las redes sociales que tú tienes, con todas las necesidades de los servicios básicos, las comunicaciones que establece con el resto de la ciudad, cómo estás construyendo tu barrio. Entonces, todo esa producción social del hábitat tiene que tener una integralidad relacionada con todas esas variables. Perfecto. Al final todo tiene que ver, digamos, un poco con donde se corta un poco el que todo, hablamos de autogestión, hablábamos de la presión a las autoridades, pero aquí lo que se hizo es como dejar a que todo se vaya resolviendo a través del mercado, ¿no? Así, en el fondo se pone un espacio, se compra un terreno, se construyen viviendas y se espera, digamos, que después se vayan llegue electricidad, alcantarillado, como dijiste tú anteriormente, centro de salud, educación y todo, y con poca, digamos, voluntad, digamos, de generar un hábitat. Y igual es raro, ¿cómo podría generar un hábitat, digamos, un funcionario del Estado que pueda decidir eso? Tienen que ser los mismos pobladores. Ellos saben realmente las necesidades que hay. En eso estamos, en esa situación. Yo creo que hemos planteado, lo hemos planteado también por necesidad, porque claro, también es una necesidad urgente que hay que plantear, no solamente la cuestión de la vivienda, sino hay que plantear un tema más de cómo nos hacemos cargo de la relación de esa vivienda. Porque por algo estamos luchando los comités para quedarnos en las comunas. Claro. ¿Entiendes? Así, para quedarnos en las comunas y para establecer, podríamos decir, un lazo real con la ciudad. Y no que nos envíen a Paine, a muchos lugares donde prácticamente quedamos aislados y nuestra casa no tiene ninguna integralidad. Y en cuanto a lo que te quería decir respecto a la al mercado, yo creo que, mira, es como hablarle de economía libre mercado. Esto no es libre mercado. Simplemente el que se está apropiando de los terrenos es el capital inmobiliario especulativo. Tan simple como eso. Entonces, al dejar en manos del capital inmobiliario especulativo, que es bastante poderoso en esta ciudad, que tiene bastante, podríamos decir, que tiene bastantes tentáculos bien largos y fuertes. Tiene bastante reyes. tiene bastante santos en la corte, como claro, podríamos decir. Sí. Entonces es sumamente complicado luchar contra alguien que realmente está cada día agarrando más vuelo. Y no veo tampoco, yo haciéndole una crítica a ellos, la autoconciencia de lo que están haciendo. Porque en otros países yo me he dado cuenta que sí, los grupos que tienen capital inmobiliario tienen una mayor conciencia de que ellos viven en una ciudad y que ellos invierten en una ciudad. Aquí simplemente yo no he visto ninguna voluntad de parte de ellos por una mayor planificación. Así, hablando solamente porque obviamente le estamos echando la culpa al gobierno y al Estado, pero también aquí simplemente hay una muy alta cuota de cooperación por parte de ellos mismos, del capital inmobiliario, que no ha querido como entablar una ciudad que sea más armoniosa y más planificada. Bueno, justamente esos son los que están, claro, en este momento cortando la torta, que esa hay que quitarles la cuchilla. Oye, y hablando justamente de eso, vamos a ir con una canción, vamos a ir con Pedro Navaja. Yeah. De hecho, tuvo cumpleaños la voz de esta siguiente canción, tuvo cumpleaños hace poco, Rubén Blades. Y después de esa canción vamos a ir al nuestro último bloque aquí, conversando con Vicente Zúñiga, vocero de la FENAPO. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado

Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, aquí entrando ya a nuestro último bloque junto al vocero de la FENAPO, de la Federación Nacional de Pobladores, Vicente Zúñiga, quien nos tiene que ya ir dejando, porque tiene que volver allá al campamento ahí en la ribera del río Mapocho, a la altura de Pío Nono, para quienes no se han enterado, llevan ya 40 días ahí desde el 11 de junio. Quería pedirle justamente a Vicente unas palabras para quienes nos están escuchando directamente, invitaciones a informarse, etcétera, etcétera. Te dejo el micrófono a ti, Vicente, cuéntanos tú. Bueno, yo los llamo a todo el público en general a informarte acerca de la problemática de la vivienda social, que por lo demás está súper invisibilizada. En las redes sociales pueden contactar, por ejemplo, en Facebook, FENAPO, también con la gente de Anda Chile, acerca de la... que yo no es en el grupo que estoy yo, pero también estamos relacionados con ellos bastante bien. Y que la gente se vaya informando acerca de esta problemática, que tiene cosas muy de fondo y no superficiales, como quieren llamar algunos en los medios de comunicación, que también hay un, podríamos decir, que prácticamente la gente que, entre comillas, estamos luchando con la vivienda social, somos prácticamente unos frescos, y sobre todo la gente con el ANDA. Debo decir que no es así, debo aclarar que todo lo contrario, la gente que le están rematando sus viviendas sociales, se las tiraron a la banca privada, siendo que no tenían ningún medio para sustentar ese gasto, que iban a tener mes a mes. Y el gobierno simplemente, en un acto, podríamos decir, de salvajismo mercantil, simplemente se las tiró simplemente a la banca. El proceso que hemos venido y que vamos a seguir dando, lo estamos apuntando hacia el público en general, para visibilizar la problemática de la vivienda y todo lo que hemos hablado anteriormente. Porque hay que reconocer, los medios de comunicación en general han sabido invisibilizar este problema, lo han sabido decir que prácticamente no existe. Y sobre todo en una ciudad como Santiago, donde la pobreza en apariencia no se ve mucho, el hacinamiento cada día está creciendo y todo lo demás, eso no se ve mucho, está bien escondido. Yo lo invito a ustedes a que se informen acerca de la CAMPE, como quiere decir mi amigo, en el río Mapocho, a través de la FENAPU, de los diferentes debates también acerca del problema de la vivienda que se está dando. Es cierto, se está dando básicamente a nivel académico, es verdad, pero se está haciendo un esfuerzo para salir hacia a la gente común y corriente, a la gente que está en el día a día, y que pueda también ellos darnos una mano hacia el tema de la vivienda social. Porque yo creo que en el fondo, para que haya la vivienda en sí sea un derecho y no una mercancía, necesitamos también de los diferentes actores y de la sociedad misma que se vaya compenetrando acerca de este tema. Bueno, muchas gracias, Vicente. Bueno, el llamado, gracias por estar acá. Primero que nada, sé que tienes que volver ahora ya a la CAMPE. Sí. Pero también el llamado justamente a aquellos que nos están escuchando es a informarse un poco más, a conversar el tema, comentarlo en off, lo conversamos aquí con Vicente justamente de ciertas visiones un poco reaccionarias que uno escucha en el trabajo o donde uno vive respecto a los deudores, por poner el ejemplo, y por claro. Eso es que justamente tú lo mencionaste, Vicente, hay falta de comprensión, bueno, obviamente hay falta de empatía en este país, se dice solidario, pero lo que justo yo creo que es solidario con que para la Teletón, de vez en cuando nomás. Bueno, pero, es caridad nomás. Claro, es caridad nomás. Pero en el fondo creemos que hay elementos solidarios, elementos fraternos, y a ellos mismos es a quienes les damos este mensaje. De hecho, quería aprovechar de mandar saludos al Pepe Candia, siempre hay compañero ahí que ha estado aquí en el programa, que está escuchando y estaba conversando con Diego Clotario también. Marcelo Arce ahí, quien es el que hace el programa de los días viernes, nuestro compañero poeta, y quien no estaba pudiendo escuchar el programa, pero sí estaba conversando con Diego Clotario, porque estaba desde el teléfono, era Gastón de Bariloche. Así que con la misma fraternidad que hacíamos el llamado a conversar la problemática, digamos, de la vivienda, que es una... Es un tremendo tema. El programa se nos hizo cortísimo. Sí, es que lo que pasa es cuando uno piensa y dice, piensa en educación, piensa en transporte, piensa en salud, vivienda, está el otro eje, el cuarto eje que merece, digamos, tener. Este no es el primer programa que hacemos al respecto. De hecho, en Uruguay fuimos a visitar a la FUCVAM. Todavía no tiramos esa entrevista, pero que fue a la Federación de Cooperativas de Vivienda Uruguay, apoyo mutuo, pero es porque es un tema cototo, un tema gigante y que, como dices tú, está muy invisibilizado. Así que muchas gracias, Vicente, por estar acá. En general aborda las temáticas de necesidades básicas del ser humano. Absolutamente, exacto. Y en eso yo voy, por eso es un tema vital, es un tema, y la integralidad también va en relacionado con todas las necesidades básicas del ser humano. Vital, esa es la palabra. Bueno, muchas gracias, DJ Clotario, de nuevo muchas gracias, Vicente, saludo a la gente del MPL, saludo a la gente de la FENAPO, saludo a todas las organizaciones de la FENAPO, y a ustedes que nos están escuchando, los invito como siempre a seguir en programación de la radio La Voz de los Trabajadores y a visitar www.econonuestras.cl. Mucho fraternidad, así nos queremos despedir. Un fuerte abrazo, nos vemos luego. Muchas gracias. Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.